Se nos meten voces. Acá en la UAC número 22, en Nonogasta, en La Rioja. Y bueno, estamos con algunos compañeros, bueno, que han venido a este encuentro. Mi nombre es Norma, soy integrante de la Asamblea del Buen Vivir de San Luis. Ramón, de la misma asamblea. Muchos hemos venido, ¿eh? Seis. Somos todos en grupos. Fernando. Matías. Mariela. Y Valeria. Bueno, cuéntenos un poco de la asamblea y el trabajo que vienen dando en su provincia. Nosotros en San Luis tenemos una particularidad, y la particularidad es que está quedando, digamos, el último gobierno de caudillos, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno que hace de caudillos en el mal sentido, ¿no? Hace 30 años que tenemos un mismo gobierno, los Rodríguez A. El gobierno de ahora sigue siendo Rodríguez A. Han puesto un títere, que es el gobernador Poggi. Y eso, digamos, marca una situación específica y especial en la provincia, ¿no? Son personas que manejan el gobierno de un modo tal que, digamos, son muy sutiles con el doble discurso, entonces todas las cosas las esconden y las hacen de un modo sutil, escondido. Ellos son, digamos, agentes del extractivismo, ellos mismos son acopiadores de tierras, ¿no? La familia Rodríguez A. Bueno, y a partir de y socios de las grandes multinacionales. Y en función de eso, bueno, las asambleas, hace poco nuestra asamblea ha nacido, hace 2 años y medio más o menos, y digamos que en San Luis hay un pocos movimientos asamblearios, ¿no? Casi podríamos decir que ha triunfado el quietismo y la aceptación y la naturalización de ese poder. Y entonces nuestra asamblea de algún modo viene a oponerse a eso, ¿no? Y el trabajo es difícil en ese sentido, ¿no? Está todo muy muy arreglado, muy cooptado, pero algunas cosas empezamos a hacer, ¿no? Hace poquito, el viernes de la semana pasada, por ejemplo, con esto del doble discurso que estamos diciendo, en San Luis, por ejemplo, hay un Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Entonces, para la comunidad hay, digamos, el gobierno siempre aparece y se esfuerza el gobierno en presentar el discurso de que es un gobierno verde, que resguarda el medio ambiente, ¿no? Por otro lado, tiene sus convenios con Monsanto, mucho Monsanto en San Luis, en el Valle del Conlara, en la parte norte, ¿no? En la avenida, ahora cuando vinimos a La Rioja, hemos pasado por todos los lugares donde están grandes plantaciones de soja, ¿no? Y bueno, decía que el viernes pasado estuvimos en una audiencia pública. Han sacado una ley nueva para la presentación de proyectos, de modos de presentar los informes ambientales, y estuvimos ahí tratando de meter nuestra cuñita, ¿no? Para que se amplíe el banco de evaluadores, ¿no? De consultores para los informes de impacto ambiental, ¿no? Bueno, y estamos en esa lucha. No sé, ahí los pumpas por ahí quieren agregar algo. La idea era poder participar en cuanto, porque lo que se hacía en la audiencia era una tercera audiencia, de la cual las otras dos las habían hecho muy escondidas, lo que decía Ramón, no se publicita, entonces por lo tanto la población no puede participar. Nosotros nos enteramos y fuimos porque ellos lo que querían era reglamentar la ley, la idea de poder ver si como asamblea podemos participar de ese banco de consultores, porque ellos decían que podían participar todas las disciplinas pertinentes, no especificaban cuáles. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Poder estar ahí para poder ir a disputar algunas ideas y algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con esta ley, y sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado Monsanto, en la planta que tienen en el Valle del Conlara, emitió un informe de impacto ambiental que supuestamente estaba hecho por algunos profesionales de la Universidad de Mendoza. Después se llegó a desmentir porque en realidad no lo eran, lo habían hecho particulares, pero bueno, necesitaban la chapa de una universidad pública para poder darle validez. Nosotros queríamos acceder a ese informe, pero bueno, no, obviamente no nos lo dieron. El intendente de Santa Rosa Alcón Lara decía que a él tampoco se lo daban. En realidad la cosa es lo que veíamos hoy trabajando y ayer, trabajando sobre el tema del territorio. El tema de la cooptación es como muy fuerte. Entonces es como muy difícil hacer resistencia en una provincia que está como bajando la cabeza permanentemente. A nosotros nos parece que la lucha es sumamente importante, pero salir a concientizar a la población. Nosotros, la mayoría, venimos de un ámbito más universitario, que ahí es donde arrancó nuestra lucha, porque nuestra Universidad Nacional de San Luis acepta los fondos de la minera, y al poco tiempo ahí nos constituimos nosotros como asamblea, porque nos parece que hay que dar la lucha ahí como una institución nacional y también a nivel provincial. Pero bueno, es un trabajo así como arduo y muy, muy despacio, porque concientizar no es fácil cuando toda la gente vive de los planes o nacionales o provinciales. Entonces el sistema del asistencialismo funciona perfecto, y parece como que con ese eslogan, como con que la provincia se vende a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de que San Luis es otro país, pareciera haber que no hay ningún problema, que no tenemos ningún problema. Entonces no nos parece, y bueno, pero en eso estamos, en poder empezar a disputar ese territorio, ¿no? Bien, escuchábamos a Javier Astrada de La Quinta Pata, que anduvo, La Quinta Pata de Córdoba, que anduvo en la edición 22 de la Unión de Asambleas Ciudadanas de las UAC, las Asambleas Ciudadanas de todo el país que se juntan para estar, digamos, para diseñar políticas, para transferirse también experiencias de lo que se da en diferentes puntos del país. Y creo que una de las experiencias menos conocidas es justamente la de la provincia de San Luis. Así que ha sido un gran aporte el del Javi, que está allí trabajando, no me acuerdo cómo era el cargo de los que hacen redes sociales, pero que está agitando las redes sociales, como nos gusta decir a nosotros. Así que vamos a seguir teniendo durante estas mañanas de la red material de lo que Javier Astrada fue recogiendo en las UAC que se realizaron en Nonogasta, en La Rioja, durante el fin de semana pasado. Ya escuchamos algunos testimonios esta semana, lo escuchamos al mismo Javier el lunes, y en la semana entrante y mañana seguramente también, cuando estemos en el piso de FM La Caterva en Barracas, vamos a seguir teniendo testimonios de lo que haya sucedido en las UAC.